Hay que trabajar, hay que empezar de nuevo. Bueno, hay que ver, pues. Hay que buscar recursos por un lado u otro. La misma comunidad, yo estoy seguro que se va a poner en campaña para levantar lo antes posible una nueva capilla. Es una pena que se haya perdido lo que teníamos, pero como digo, las cosas pasan por algo. Es quizá un llamado de atención también de parte de Dios. Hay que trabajar. Hay que ser serenos también en estos momentos y trabajar. Creo que estamos un poco nerviosos todos, con pena, por cierto, pero bueno, hay que salir para adelante, ¿no? Claro que sí, hay gente que se ha bautizado acá, gente que se ha casado aquí, que tiene una historia de familia. Bueno, hay que levantarse, hay que tener tranquilidad. La pena, por cierto, que está presente en la gente, pero como digo yo, hay que pensar, hay que ver, hay que trabajar. Nos reuniremos con la comunidad, veremos la mejor forma de salir adelante lo antes posible. Bueno, parece que hay verano, pero con lluvia, sin lluvia, celebraremos igual las misas. Hay que salir adelante, hay que trabajar, hay que hacer las cosas de la mejor manera posible. La gente tiene que estar tranquila. Este es un desafío para nosotros. Entre todos tenemos que ayudarnos para que podamos sacar adelante todo esto.